¿La utopía es un sueño? ¿No? La utopía es posible, porque creemos que la realidad se puede transformar. Te invitamos a escuchar Acción Utópica, todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Un programa para compartir reflexiones y proyectos motivados por el sueño de construir una ciudad diferente. Radio Chimuelo, todas las voces. Hola, estamos una vez más aquí en Acción Utópica, transmitiendo desde Radio Chinelo, aquí en el centro de Cuernavaca. Lo que acabamos de escuchar es una canción de Nortec que se llama Tijuana Bass. Espero que les haya gustado. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Uno de nuestros anteriores programas se trató sobre las economías alternativas. De hecho, ya está el podcast, si ustedes lo quieren escuchar, está en las redes. Y uno de los temas que tocamos en ese programa fue esta nueva generación que muchos llaman jóvenes creativos, trendsetters o prosumidores, y de muchas maneras, ¿no? Los han etiquetado. Que son esta nueva generación de jóvenes que se relacionan muy bien con la tecnología y producen y están en proyectos donde la intención de innovar o crear un nuevo producto no solo está motivado por el obtener una ganancia, sino se vincula con una ideal o una causa. Esta causa o compromiso, por ejemplo, puede estar relacionado a un consumo responsable. Entonces nos encontramos con que existen productores y consumidores que son socialmente responsables. Así algunos los han llamado, ¿no? Estos nuevos consumidores y productores que son socialmente responsables. Muchos dicen que la diferencia entre esta generación y la anterior, que utilizaba la tecnología y utilizaba también esta manera de introducirse al mercado, es que no solo apunta con el dedo a las compañías que lo hacen mal, ¿no? No solamente está para criticar como esas personas que ya tienen sus empresas que solamente producen ganancias por tener ganancias, ¿no? Sino que les exigen que tomen una posición activa como parte de la solución y muchos lo han denominado como a esta generación el corporate activismo, ¿no? Esta generación, marcada por el uso de las redes sociales, ha redefinido el activismo combinado el apoyo a causas sociales, el uso de internet y entretenimiento. Entonces es una mezcla así muy interesante porque tratan como vincular que sea como dinámico, entretenido, pero que también esté soportando una causa social. Dentro de todo este contexto, creo que es evidente el crecimiento de usuarios en las redes sociales y la variedad que existe de servicios de aplicaciones en la web. Dentro de esta variedad de aplicaciones podemos encontrar muchas, ¿no? Que desde mi perspectiva pueden no tener mucho sentido algunas podemos considerarlos como basura, pero en los últimos, a lo mejor quizás 5 años, existe en internet una ola de nuevas aplicaciones que son sobre el medio ambiente, ¿no? Que algunas nos evocan a eso, ¿no? A cómo cuidar el medio ambiente, al comercio justo, a la procedencia de los productos. Uno de esos ejemplos, por ejemplo, he encontrado Open Label, que es una aplicación, una de las últimas que dio este salto al mercado. Es una aplicación de compra que permite a los clientes obtener datos de sostenibilidad y comentarios de otros usuarios deslizando el código de barras, ¿no? Esta nueva aplicación es respaldada por Amazon, por Google y Facebook y permitirá a los consumidores descifrar las etiquetas de los productos y obtener información sobre las políticas de sostenibilidad de las empresas. Esto sale porque, según Open Label y sus estudios, la gente quiere saber lo que está comprando, ¿no? No solamente ya empieza a comprar por comprar, sino quiere saber si sus productos vienen de una empresa que es sostenible, sustentable, y eso es como la confianza que le van a dar a ese producto. Finalmente, bueno, también hay como otros tipos de aplicaciones, ¿no? Hay aplicaciones que están mucho más orientados al ambiente, ¿no? Hay aplicaciones que, por ejemplo, cuentan a lo mejor el uso de energía que tú estás llevando a cabo durante tu día, ¿no? Una de esas es Joulebug, que justo la parte social de esta aplicación se basa en una pequeña competición entre amigos, ¿no? Que a la vez te registre el ahorro generado con tus acciones, ¿no? Durante todo tu día. Estas aplicaciones, además de información, nos dan la posibilidad de llevar a cabo pequeños gestos de acción social, que eso también es importantísimo, ¿no? Cómo estas nuevas tecnologías, estas nuevas aplicaciones se vinculan con la acción social, que es un tema también que ha sonado mucho en los últimos años, cómo a partir de las redes, del internet, puedes crear acciones sociales, ya sea en el ámbito político, ¿no? A lo mejor lo vimos con la Primavera Árabe, que sonó muchísimo esta cuestión de las redes sociales y cómo se organizaban mediante las redes, ¿no? Y no solamente del ámbito político, sino del medio ambiente y de la naturaleza. Y pues dentro de todo este contexto, que es a nivel global, hoy tenemos a una invitada muy joven, muy creativa y con bastante conocimientos, que en colectivo sacaron adelante un proyecto para realizar una aplicación que se llama Animal Sphere. Entonces, aquí está Mariana conmigo, que es la que está de este colectivo que hizo Animal Sphere. Mariana, ¿cómo estás? Hola, Susi, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto que estés acá, bienvenida. Y pues antes de que nos platiques de tu proyecto, nos vamos a relajar un poquito con una canción de cultura profética que se llama Nadie se atreve. Entonces los dejamos con esta canción, estás en Acción Utópica. No sé por qué nadie se atreve, dime por qué nadie se atreve ya a hacer lo que les llene. Nadie se atreve ya, y no sé por qué nadie se atreve, dime por qué nadie se atreve ya a hacer algo decente, algo de música. ¿Y tú qué crees? ¿Qué es lo que esperabas de mí escuchar? No soy de esa gente que canta y no piensa, ni siente, ni ve. No,

y la conciencia social. Y dentro de toda esta temática, hoy tenemos como invitada a Mariana García, que es una integrante de todo un equipo de trabajo que hizo una aplicación mexicana, una aplicación que se llama Animal Sphere. Y pues ahorita nos va a platicar de este, de qué es esta aplicación, para qué sirve. Y pues bueno, también la canción que acaban de escuchar se llamó Nadie se atreve, de Cultura Profética. Y pues bueno, seguimos con Mariana. Mariana, ¿qué es esto de Animal Sphere? Pues mira, Animal Sphere conecta a los amantes de las mascotas. Por medio de una aplicación móvil, estamos creando una comunidad de gente que tiene pues animales de compañía. Y es muy fácil, en esta aplicación la gente se registra, bueno, la descarga, se registra y puede empezar a crear el perfil de sus mascotas y poner, no sé, foto y nombre de la mascota, ¿no? Pero más allá de eso, en esta aplicación ya se puede registrar características específicas de los animales, ¿no? Como raza, sexo, qué tipo de animal es, si es un perro, un gato, cuerpo espín, no sé, cosas así. Y no sé qué tamaño tiene, e incluso puedes poner si está disponible para adopción o no, ¿no? Entonces ya a partir de que creas este perfil ya puedes empezar a interactuar con la comunidad. No sé, postear fotos, compartir tus experiencias, las actividades que realizan, hacer preguntas a la comunidad, y poco a poco ahí se va creando como cierto vínculo entre los usuarios. Pero más allá de eso, uno de los principales objetivos por los que salió esta aplicación es que pues es bastante lamentable que para los mexicanos se ha vuelto cotidiano ver tantos animalitos en las calles, en gatos, perros, en situaciones deplorables, ¿no? Y pues es muy triste porque año con año se pierden o son abandonados o extraviados cantidad de animales. Entonces uno de los objetivos es que queremos mejorar la cultura de tenencia responsable en las personas, ¿no? Y por ejemplo, en caso de que se te pierda tu aplicación, en caso de que se te pierda tu mascota, puedes generar una alerta en la aplicación, y esta aplicación se lanza, este reporte se lanza a todos los usuarios que están cercanos al último lugar donde lo viste. Entonces, ¿quién mejor te puede ayudar que tus vecinos, que no necesariamente tienen que ser tus familiares o amigos, ¿no? A diferencia de las redes sociales, tú publicas un reporte de que se te perdió tu mascota, pero pues están en Querétaro, en San Luis Potosí, en Francia, y por más que quieran ayudarte, no pueden hacer mucho por ti, ¿no? Y también, por ejemplo, en el caso este, ya como registras a las mascotas y están disponibles para adopción, la gente que quiera adoptar o ande buscando alguna mascota para adoptar, tenemos ciertos filtros de búsqueda en los que la gente puede poner, pues quiero un perrito que sea hembra de tal tamaño, y le salen todos los resultados de esos animales, ¿no? Y ya puede ponerse en contacto con la persona responsable. Entonces, de esta forma estamos facilitando un poco el proceso de adopción, ¿no? Y es lo que queremos, como que la gente esté consciente de que hay un lugar donde puede encontrar este tipo de animalitos, ¿no? También, más allá, hay otra parte en la que estamos registrando a todas las veterinarias, hospitales, incluso lugares pet friendly. Y, por ejemplo, es súper padre que tú llegas a un restaurante con tu perro y a tu perro le dan hasta agua y comida, ¿no? Porque es pet friendly. Pero, ¿dónde sabes? O sea, es difícil encontrar estos lugares, ¿no? A veces por recomendación o eso. Entonces, aquí en esta sección de la aplicación, que es la de establecimientos, tú entras de acuerdo a tu posición y te aparecen los lugares pet friendly, eso, que están cercanos a ti, o incluso puedes buscar, no sé, en el DF y así. Pues suena muy interesante, me llama la atención lo que dices, ¿no? Que es más que una red social, ¿no? Justo porque tiene muchísimos datos que están como copilados en una aplicación, pero muy, muy específico, ¿no? Sí, que, y justo que es dirigido para una comunidad que ya existe, ¿no? Que ya existe y que a lo mejor no encontraba dónde poder interactuar. Porque las redes sociales, a lo mejor en Facebook vemos algunos grupos que son también como de cuidado del ambiente, cuidado de los animales, y que también a veces aparecen muchísimas notas, pero que son notas que no sabes de quién vienen, de qué ciudad vienen, porque es tanta información, pero que a ti no te llega tan específica. Y creo que esta aplicación justo hace como el filtro. Exacto, exacto. Hace este filtro y que está padrísimo. También me llama la atención lo que haces, que con esta aplicación tratan de hacer un cambio cultural, ¿no? Uh-huh. Y lo que mencionas de la sociedad mexicana, que no estamos como tan acostumbrados, y justo estas tecnologías nos pueden servir como herramienta para hacer esta configuración cultural. Lo que me encantaría saber es de quién viene este trabajo, ¿no? ¿Quiénes uh-huh. son los integrantes? ¿Qué los motivó a hacer esto, no? Las personas que estamos detrás de este proyecto somos jóvenes, somos 7 jóvenes mexicanos. Muchos están en el Distrito Federal, yo estoy aquí en Cuernavaca. Y la verdad, la idea salió principalmente por uno de nuestros amigos, en la que se le pierde su perrita. Se pone a pegar letreros en toda la colonia y por más que típicamente es lo que hace. Exacto, ¿a qué se te ocurre? Pues pegar letreros, dar recompensas, pero nunca lo encontraron. O sea, y sobre todo los primeros minutos son críticos, ¿no? Entonces, con esta aplicación lo que queremos es eso, fomentar la acción de la gente, la ayuda desinteresada de la gente. O sea, si a ti te llega un reporte de que se le perdió a alguien un perro y está cerca de donde tú estás, pues al menos puedes echar un vistazo y ver si lo ves por ahí, ¿no? Y si muchas personas alrededor echaran ese vistazo, pues mayor probabilidad de encontrarlo, ¿no? Okay. Entonces, los integrantes que hicieron como este proyecto, tú, por ejemplo, ¿qué estudiaste? ¿Tú estudiaste programación o algo así? Sí, yo estudié ingeniería en tecnologías computacionales. Entonces, mucha programación por atrás. La mayoría de los integrantes somos ingenieros, hay una diseñadora, tenemos ahí alguien de relaciones públicas, que también es importante, y casi todos tenemos mascotas, ¿no? O hemos convivido que con la mascota de nuestro hermano, no sé, cosas así. El costo de esta aplicación, o sea, el costo como de su esfuerzo físico, su esfuerzo mental, también monetariamente, uh-huh. O sea, yo nunca me había encontrado con personas que hicieran aplicaciones, ¿no? Justo ahora me acabo de llegar algo. ¿Tiene como, qué costos tiene, ¿no? Hablando como de eso, de los ámbitos del esfuerzo físico, mental, de colectividad, monetariamente. Claro. Para los usuarios es completamente gratis. Tú puedes entrar a la App Store. Y ahorita ya está disponible solo en la App Store para iPhone, iPod. Puedes descargarla gratuitamente y, por ejemplo, si tú tienes algún restaurante, lugar pet friendly o veterinaria, hospital, y quieres registrarlo, el perfil básico, digamos, ahorita está de forma gratuita. Ya si quieres hacer publicaciones dentro de la aplicación, nos puedes contactar y nosotros realizamos esas publicaciones. Esas ya llevan un costo adicional. Pero para la gente que tenga mascotas es completamente gratis la aplicación. Está padrísimo eso, que sea gratis, ¿no? Sí, porque finalmente es lo que queremos, fomentar que la gente ayude y pues es una forma de convencerlos, ¿no? De que la descarguen. Claro. Pues aquí seguimos con Mariana. Ahorita vamos a tener un corte musical. Es una recomendación, es una canción que Mariana nos recomienda. Y pues se llama I'd Rather Dance With You de Kings of Convenience. ¿Por qué recomiendas esta canción? Se me hace una canción súper bonita, súper tranquila. No sé, además toco violín y tiene así como solitos de violín muy, muy bonitos. Entonces está como bastante tranquila. Pues entonces los dejamos con esta canción, recomendación de Mariana. Y seguimos aquí en Acción Utópica. Estás escuchando Acción Utópica en Radio Chinelo, todas las voces. For us to share. from the crowd increases the chance of misinterpretation. So let your hips do the talking. I'll make you laugh by acting like the guy who sings. And you'll make me smile by really getting into the swing. Getting into the swing. Getting into the swing. Getting into the swing. Getting into the swing. Getting into the swing. Escuchando Acción Utópica en Radio Chinelo, todas las voces. La canción que acabamos de escuchar es I'd Rather Dance With You, de Kings of Convenience. Si te acabas de conectar, te aviso que estamos hablando sobre las nuevas aplicaciones, estas nuevas apps y la conciencia social. Y estamos aquí con Mariana García, que es una de las fundadoras de una nueva aplicación que se llama Animal Sphere, que es justo una aplicación que tiene este interés de cambiar, hacer un cambio de la cultura, crear conciencia y tiene una visión como de comunidad y de ayuda, ¿no? Para todos sus usuarios. Esta aplicación me estaba comentando que tuvieron la oportunidad de llevarla a un evento muy grande, me parece que fue en Estados Unidos. Y también cabe mencionar que esta aplicación de la que nos está hablando Mariana y que fue parte del proceso de creación y la siguen difundiendo, ha sido de las 5 mejores aplicaciones mexicanas, ¿no? Según de The Update, que eso es bastante interesante, ¿no? Saber de una aplicación mexicana que está dando como, que piensa como en una aplicación más allá de las ventas, que sea como ese su motivo, que generar una ganancia, sino que facilitar a la comunidad y crear esta conciencia social. Mariana, ¿cómo te fue como en ese evento? ¿Cómo fueron invitados? ¿Cómo llegaron allá, no? Okay, pues hubo, para entrar a este evento, CollisionCon, este evento fue en Las Vegas a principios de este mes y hubo un proceso de selección. Entonces nos dijeron que teníamos que aplicar y únicamente aceptaban a 10 proyectos mexicanos. Entonces, estando allá, había proyectos pues de muchísimas partes del mundo: Canadá, Singapur, China, Japón, Estados Unidos, Colombia. Y total, que este evento fue como para hacer un poco de networking, conocer cómo está ahorita esta onda de las aplicaciones a nivel mundial. Hay muchísima gente apasionada atrás de cada uno de sus proyectos. Y ya una vez que estuvimos allá, fue un poco como para dar a conocer la aplicación, ver si podemos empezar a entrar en el mercado en Estados Unidos, recibir retroalimentación de la gente, buscar inversionistas. En fin, eso fue como la labor que estuvimos haciendo allá en Estados Unidos. ¿Y qué variedad viste de aplicaciones, de los proyectos? ¿Qué diversidad había? Muchísima, desde gente que quiere, no sé, fomentar el uso de la bicicleta. Por ejemplo, esto se me quedó muy grabado, que era un tipo que por cada milla que recorre la gente en su bicicleta te da puntos. Entonces esos puntos, o bicos como les llamaban, los puedes canjear en cafeterías, prácticamente te pagaban o te pagan por usar la bicicleta, ¿no? Ese proyecto es de unos colombianos. No sé, otros también estuvimos viendo relacionarnos y hacer posibles alianzas con gente que trae proyectos relacionados con mascotas, ¿no? Había unos de Estados Unidos que se llaman Walksy, en donde es una onda en la que tú puedes registrarte y puedes buscar a un perrito para pasearlo. O sea, como dar paseos, dar tu tiempo para pasear a algún perrito, y si te convence lo puedes adoptar, ¿no? Entonces, como aplicaciones así, ¿no? Y aquí en México se han asociado con alguna organización, con alguna asociación civil. Sí, ahorita tenemos varias alianzas. Recientemente nos asociamos con una asociación que se llama Concientizando. Entonces, ellos igual es una organización en donde se han unido varias organizaciones, sobre todo del Distrito Federal, y pues con ellos queremos llenar toda la base la base de datos para que haya pues toda esta información sobre los perritos que están buscando un hogar. También lo que quería como platicar un poco es que, por ejemplo, ustedes llegaron a este evento internacional que es de CollisionConf a través de algo que te está sonando muchísimo también para los proyectos independientes, no solamente de aplicaciones, de cuestiones digitales, sino también para proyectos musicales, proyectos culturales, ¿no? Que es esta plataforma de Fondeadora, ¿no? Entonces quiero que, no sé, que nos platiques un poco de esa experiencia que tuviste, porque algunos, como yo, tenemos como una vaga idea de lo que es Fondeadora, pero hemos visto que muchas personas, por ejemplo yo, muchos amigos, han propuesto esta nueva plataforma justo para generar dinero y poder realizar, ¿no?, sus proyectos finalmente. Sí, exacto. Nosotros también, para ir a este evento en Las Vegas, CollisionConf, utilizamos esta plataforma que se llama Fondeadora. Entonces, como a grandes rasgos, tú registras tu proyecto, subes un video de cuál es el fin de los fondos que quieres recaudar, pones una suma, no sé, de 30 mil pesos, por ejemplo, y entonces la gente que simpatice con tu proyecto, que quiera apoyar a tu proyecto, puede hacer donaciones. Entonces, ya sea 50 pesos, todo es, puede hacer pagos en línea, en el Oxxo y así. Entonces, son proyectos mexicanos, bueno, algunos latinoamericanos, en donde la gente puede dar donaciones y a cambio recibe alguna recompensa. Entonces ya les dan cierto plazo, ¿no? Un mes, dos meses, según lo establezcas. Y ya que llegas a la meta, te dan ese dinero, ¿no? Entonces es súper útil. Por ejemplo, a nosotros nos funcionó para gastos de transporte, comidas, ¿no? ¿Y Fondeadora se queda con parte de dinero? Fondeadora se queda con un 5%. Entonces la verdad está bastante bien. Está súper bien, te quedas bien con bastante, ¿no? Uh-huh. Y justo para hacer estos proyectos como independientes. No sé de qué manera están difundiendo esta aplicación. Ahorita estamos en Facebook, tenemos Facebook y Twitter y la página. Estamos como animalsphere.com, es animal de animal, sphere se escribe sphere.com. Esa es la página web. También estamos en Facebook, igual como facebook.com/animalsphere, y en Twitter. Y la aplicación ya está disponible en la App Store, la estamos desarrollando todavía para Android, entonces también hago un llamado por si hay algún desarrollador que quiera unirse a nuestro equipo. La verdad que somos igual jóvenes, yo tengo 23 años y pues súper entusiasmados con el proyecto. Pues está muy bien, y pues sí, si alguien más se quiere unir como a ese colectivo, pues está bienvenido. Y pues nos vamos ahorita a otra recomendación, a otro corte musical, que nos lo recomienda Mariana, que se llama Bailar en la Cueva. Está buenísima esta canción, ¿eh? Sí, está como para bailar. Sí, exacto. De Jorge Drexler. Entonces, es tu recomendación, Mariana. ¿Por qué te gusta? Está como bailable, ¿no? Con la pareja, para bailarla con tu pareja. Pues los dejamos aquí con esta canción y estás en Acción Utópica. Estás escuchando Acción Utópica en Radio Chinelo, todas las voces. La idea es eternamente nueva. Cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva. Bailar, bailar, bailar, bailar. bailar, bailar, bailar, bailar. Ir en el ritmo como una nube va en el viento. No estar en, sino ser el movimiento. Ir en el ritmo como una nube va en el viento. No estar en, sino ser el movimiento. Cerrar el juicio, cerrar los ojos. Oír el clac con que se rompen los cerrojos. Cerrar el juicio, cerrar los ojos, oír el clac con que se rompen los cerrojos. Bailar, bailar, bailar, bailar. Me guías tú, o yo te guío. Me guías tú, o yo te guío. Me guías tú, o yo te guío. ¿Será que me guías tú, o que yo te guío? Mi cuerpo al tuyo y el tuyo al mío. Mi cuerpo al tuyo y el tuyo al mío. Los dos bebiendo de un mismo aire. El pulso latiendo y el muslo aprendiendo a leer en braille. Antes de conocer la agricultura. Estás escuchando Acción Utópica en Radio Chinelo, todas las voces. Pues acabamos de escuchar la canción Bailar en la Cueva de Jorge Drexler, la recomendación de Mariana, que está muy muy buena. Y pues estamos aquí de nuevo platicando sobre esta aplicación que se llama Animal Sphere, que es una de, habíamos mencionado ya, que es de las 5 mejores aplicaciones mexicanas según de Update, que eso es muchísimo que decir, ¿no? Y está padre, por ejemplo, Mariana es de aquí de Cuernavaca, ¿no? Ella estudió aquí y pues está padre que alguien de nuestra comunidad, alguien de nuestra localidad esté impulsando estos nuevos proyectos y que estén, le estén dando continuidad y que lo estén exponiendo en lugares más allá de nuestro pequeño lugar, de nuestra pequeña ciudad de la eterna primavera, y que lo haya difundido en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y que haya llegado como a estos grandes eventos que pudo haber conocido a muchísima gente, ¿no? Entonces, me gustaría que si quieres invitar como a alguien para esta aplicación, para que sea nuevo usuario de esta aplicación. Okay, pues sí, a todas las personas que tengan mascotas, que sabemos que inevitablemente se vuelven otro miembro de nuestras familias, pueden descargarla, empezar a hacer publicaciones, hacer preguntas. Si ustedes conocen alguna organización o son parte de alguna organización que tenga que ver con rescate de animales y eso, también pueden registrarla o contactarnos ya sea vía Facebook o a nuestro correo, que es preguntanos@animalsphere.com. Animal Sphere es como esfera animal, entonces también así la pueden buscar en la App Store como esfera animal también. Ok, pues perfecto, creo que el que estuviera Mariana aquí justo es como el poder reflexionar también que nuestros pequeños proyectos, nuestras pequeñas ideas también pueden ejecutarse, ¿no? Y mucho más con estas nuevas tecnologías que nos invitan más allá de pasar como un buen rato, o sea, también puedes pasar un buen rato en Animal Sphere, pero que te invitan a poder reflexionar más allá del entretenimiento tecnológico, ¿no? Poder crear redes, ¿no? Poder conocer a otra gente que no solamente a lo mejor por simple sociabilidad, sino para ayudar, ¿no? Que como comentaba, esta aplicación, en algún momento que a ti se te pierde tal mascota, puedes llegar a encontrarla, ¿no? Justo sí, por la red que logra hacer esta aplicación. Y pues muchísimas gracias, Mariana, que hayas estado aquí en Acción Utópica. Me dio mucha alegría que estuvieras aquí y espero que tú también lo hayas disfrutado. Sí, muchísimo. La verdad que muchas gracias. Saludos a todo el equipo que está detrás de esto, que seguramente nos estarán escuchando. Y pues ya, muchas gracias. Ojalá les guste la aplicación. Y pues bueno, ya nos vamos despidiendo de aquí, de Acción Utópica. Les recordamos que estamos en Facebook como Acción Utópica Radios, que nos pueden dar like, y que también ahí ya subimos como los programas anteriores, están como podcast. Entonces ahí los pueden escuchar si no los han escuchado, están bastante buenos. Tenemos uno de economías alternativas, hay uno de utopía y literatura, y hay uno de utopía y colectividad. Entonces pues ahí están ya como disponibles, y denle like a la página. Pues también nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves de 6 a 7, aquí vamos a estar todos los jueves, esperamos, aquí en Radio Chinelo. Muchas gracias a Pacha, que está ahí en los controles, y pues nos escuchamos el próximo jueves. Esto es Acción Utópica.